Lecciones de la Biblia a continuación. El generoso proveedor. En el libro de Génesis encontramos que Dios creó al ser humano, pero también creó la hierba del campo, hizo brotar de la tierra plantas, árboles que dieran su fruto. Creó para los animales, para las aves y para los seres humanos el sustento, el alimento. El generoso proveedor creó alimentos suficientes para todos los que participen de ellos sin necesidad de violencia alguna. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la teoría de la evolución enseña que para subsistir, las especies han tenido que destruirse una con otra. Pero cuando Dios creó todas las cosas, creó también el sustento, sin violencia. Hizo suficiente para todas las especies. Por eso la palabra del Señor dice que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Para Adán y Eva, Dios proveyó un jardín, un lugar especial, un huerto en el Edén. Hizo nacer variedad de árboles para que fuesen el sustento, los cuales daban frutos agradables. Eran buenos para comer. Les proveyó alimentos, les preparó un jardín, hizo todo lo que era necesario para que ellos estuvieran muy bien, para que disfrutaran ese lugar. Era una provisión de la gracia y el amor extraordinario de Dios. Era un regalo de gracia, porque Adán y Eva no habían hecho nada para ganarlo. Sin embargo, les fue ofrecido gratuitamente y provisto con abundancia. ¿No lo merecían? No. ¿No habían hecho nada? Tampoco. Pero lo estaban recibiendo. Por eso decimos que es un regalo, la gracia de Dios, como hoy también nosotros entendemos que cuando hablamos de gracia es un don inmerecido, un regalo. No hacemos nada para recibirlo, solo lo aceptamos porque Dios nos lo da gratuitamente. Nuestro mundo hoy está muy dañado. Muchas especies para subsistir tienen que actuar violentamente. Pero Dios siempre suple las necesidades de las criaturas, de los animales, de las bestias del campo, de las aves. Es su mano poderosa la que hace que ellos puedan subsistir. Aún en medio del daño existen poderosas evidencias del amor de Dios. A pesar de las cosas que observamos que suceden en la naturaleza, como hay animales depredadores, aves de rapiña y tantas otras cosas que este mundo ya ha caído, destruido bastante por el pecado, todavía manifiesta el amor, la misericordia, el poder de Dios, su obra grandiosa y maravillosa, este planeta Tierra. Basta con que observemos nuestro cuerpo, lo que podemos hacer con nuestro sentido de la vista, lo que podemos hacer con nuestro sentido del tacto, del oído. Tantas cosas maravillosas que tenemos en nuestro cuerpo que, a pesar de vivir en un mundo caído, revelan el amor y el poder de Dios. La naturaleza es un poder, pero el Dios de la naturaleza es el creador de todas las cosas. La naturaleza todavía nos puede enseñar mucho, pero el Dios creador es más grande porque Él creó las cosas. Muchos seres humanos hoy quieren encontrar una respuesta a sus preguntas estudiando la naturaleza. Y cuando no la pueden encontrar allí, no quieren aceptar las cosas. Pero nosotros conocemos y amamos y entendemos que hay cosas inexplicables porque es el poder de Dios el que las hizo. Dios creó este mundo, lo sostiene, todavía muestra su amor, todavía muestra su poder, todavía muestra el interés que tiene en su naturaleza, en las criaturas que están en ella y especialmente en nosotros, sus hijos. jamás yo vi, tratando resistir los traumas de esta vida, viviendo sin sentir, buscando desistir. Cada cual puede ser una luz en la oscuridad. Es hora de dejar atrás y mejorar, luchando al conseguir un mundo más feliz. Espera un poco de atención, deja tu amor fluir a todo aquel que cree en él, deja a Jesús brillar en tu cansados y sin dirección, por falta de coraje y de compasión, dejamos de ayudar, dejamos de amar. Tu mano va al confortar a un triste corazón, no da aquel que espera un poco de atención, deja tu amor fluir a todo aquel que cree en él, deja a Jesús brillar en tu vivir. Al unirnos hoy probaremos que Cristo, tu mano da aquel que espera un poco de atención, deja tu amor fluir a todo aquel que cree en él, deja a Jesús brillar en tu vivir, deja a Jesús brillar en tu vivir.